Saludos troloditas, bienvenidos y bienvenidas a la caverna. Hoy vamos a hablar en nuestro programa de los vigilantes, de Bankia, de la huelga de mineros, habrá convocatorias y muchas cosas más. De momento os dejamos con un tema de Bob Brady and the Conchos, Everybody's Gonna End the Love In. Como viene siendo habitual últimamente, vamos a hablar un poco de los vigilantes. El pasado 25 de mayo, una mujer falleció tras un tiroteo entre unos expropiadores bancarios y la policía. Ocurrió en la localidad sevillana de San Juan de Aznalfarache. Los medios, como viene siendo habitual, en estos casos pasaron de puntillas sobre este suceso. Lo que se sospechaba se confirmó una semana después. El disparo que alcanzó a la mujer y provocó su muerte fue realizado por la policía. También uno de los expropiadores bancarios se encuentra herido de gravedad por los disparos de la misma. Os dejamos con un tema de Andrea, Don't Stop Looking. Stop looking. También en Lavapiés, Madrid, la policía sacó el arma y se puso a disparar. Fue para detener a un peligroso vendedor de DVDs. En este caso fue la policía municipal, que en una calle estrecha y densamente poblada efectuó dos tiros al aire. En un primer momento justificaron su actuación porque, dijeron, fueron atacados por miembros del 15M. Un vídeo que se hizo público posteriormente les dejó en evidencia al demostrar la falsedad de su versión y la falta de justificación del uso del arma. Por otro lado, esta semana se ha denunciado la infiltración de un policía en los movimientos sociales sevillanos. El Madero, que respondía al nombre de Luis García Torres, fue descubierto y desapareció misteriosamente. El 9 de abril murió el aficionado del Athletic, Íñigo Cabacas. Como demostró la autopsia, fue a consecuencia de un pelotazo lanzado a corta distancia por la Policía Autonómica Vasca. A día de hoy no hay ningún culpable de esa muerte. Su muerte sigue impune. Os dejamos con un tema de The Charmans, Eternally. Recordaros que estáis escuchando La Caverna, un programa de Radio Almaina que emite desde el 107.1 de la FM Granadina. También nos puedes escuchar en www.radioalmaina.org, en streaming durante las 24 horas del día o escuchando directamente los podcasts de cada programa. Y vamos con un tema de Susan Barrett, What's It Gonna Be. What's it gonna be? Continúa la huelga indefinida de la minería del carbón, con un recrudecimiento del conflicto. Son continuos los cortes de tráfico, especialmente en Asturias. Hay varias detenciones en las movilizaciones del sector con continuos enfrentamientos con la Guardia Civil. La repetición de cortes de tráfico en las principales autovías y carreteras de Asturias y las manifestaciones en León y Ponferrada. En la minería del carbón el paro es total en Asturias, mientras que prosigue en los pozos de El Candín y Santiago el encierro que desde hace una semana mantienen 10 mineros. En Aragón y en Castilla y León se han repetido las protestas y los cortes de carreteras. Si no se soluciona la situación del sector por el recorte del 63% de las ayudas al carbón que recoge el presupuesto del Estado, los mineros prometen más movilizaciones y una radicalización del conflicto. Os dejamos con un tema de Dara Valerie, You Don't Know Where Your Interest Lies. El actual modelo de desarrollo se ha demostrado insostenible para el planeta. La crisis no debe de ser una excusa para obviar las políticas encaminadas a la protección del medio ambiente. Así, las organizaciones ecologistas han presentado un escrito al Gobierno con 40 medidas medioambientales. Claramente son beneficiosas tanto para el medio ambiente como para la actual crisis económica. Aunque desde la caverna no nos identifiquemos con todas, estas son algunas de ellas. Fijar un tope máximo de uso de recursos naturales a nivel español, garantizando un reparto justo para satisfacer las necesidades básicas de las personas. Cerrar las centrales nucleares fijando su vida útil en no más de 30 años. Abandonar los planes de cementerios nucleares hasta que exista un calendario de cierre de las centrales. Implantar objetivos de reducción de emisiones vinculantes y más ambiciosos que los asignados por la Unión Europea y el Protocolo de Kioto. Incorporar objetivos ambiciosos en la Ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables, como la contribución de renovables al consumo de energía final de al menos un 30% en el 2020 y un 100% en 2050, y reducción de la demanda total de energía respecto al 2007 del 30% en 2020 y del 50% en el 2050. Cancelar las iniciativas que fomenten la quema y extracción de carbón y suprimir la financiación pública a proyectos de la comunidad autónoma. Habría que ver qué piensan de esto los mineros que están en huelga actualmente. Abandonar los planes de búsqueda y extracción de combustibles fósiles en nuestro territorio, incluida la prohibición de gas de esquisto. Establecer criterios restrictivos para los agrocombustibles, descartando las importaciones y salvaguardando los aspectos sociales y ambientales. Reforzar y reformar el sistema judicial para que garantice el respeto al medio ambiente, consagrado en la Constitución. Reducir a cero, antes de 2015, el porcentaje de población que respira aire contaminado, dando carácter obligatorio a los planes de acción de reducción de la contaminación. Aprobar una ley de movilidad sostenible que, en el 2016, reduzca un 20% el tráfico por carretera. Apostar por el ferrocarril, tanto en el transporte de pasajeros como en el de mercancías, y frenar el crecimiento del tráfico aéreo, estabilizándolo a niveles de 1990. Aumentar los porcentajes de calidad de la reutilización y el reciclado de residuos, apostando por una moratoria a la construcción de nuevas plantas de incineración. Fomentar los sistemas de depósito y retorno de envases y la recogida separada de bioresiduos para destinarlos al compostaje. Prohibir la distribución gratuita de bolsas de un solo uso antes del 2013, independientemente del material con el que estén hechas. Desarrollar estrategias nacionales para la recuperación de especies en peligro de extinción, teniendo en consideración el impacto del cambio climático. Aprobar unas directrices de ordenación de los recursos naturales ambiciosas que aseguren la ordenación del 100% del territorio español. Aprobar mecanismos que impidan la recalificación de terrenos a urbanizable y el reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley del Suelo. No modificar la Ley de Costas. Fijar un precio real del agua para que refleje los costes de extracción, transporte y purificación. Abandonar definitivamente la construcción de nuevos grandes embalses y trasvases entre cuencas. Reducir la demanda de agua, mejorar la depuración e implantar caudales ecológicos, poniendo en marcha los planes de cuenca y estableciendo una red de reservas naturales fluviales. Declarar oficialmente como sobreexplotados todos los acuíferos en esta situación y revisar todos los pozos para finales del 2015. Apostar por el mundo rural defendiendo una nueva PAC basada en la biodiversidad, el comercio local, la producción extensiva y los pequeños agricultores. Prohibir el cultivo de transgénicos y establecer mecanismos que garanticen la trazabilidad y el etiquetado de productos que contengan transgénicos. Fomentar la agricultura ecológica, promoviendo y apoyando la conversión de nuevas fincas, fomentando el consumo interno a través de redes de canales cortos de distribución que garanticen precios justos para productores y consumidores. Eliminar todos los incentivos contrarios a la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad, o que fomenten el cambio climático y el derroche de residuos. Aplicar políticas de reparto del trabajo que incluyan el empleo remunerado y aquel trabajo no pagado que se realiza en el ámbito de los hogares. Minimizar la contaminación electromagnética mediante el control restrictivo del despliegue de infraestructuras eléctricas y de comunicación y mediante el principio de mínima emisión técnicamente posible. Reformar la Ley de Responsabilidad Ambiental para que sea aplicable a las empresas españolas que operan en el exterior. Descartar los créditos públicos a cualquier proyecto en el exterior, público o privado, que no cuente con la auditoría previa de impacto ambiental y social. Cumplir la Ley 53/2007 sobre el control del comercio exterior en materia de defensa y doble uso, no vendiendo material de defensa a países en conflicto armado o donde se produzcan violaciones de los derechos humanos. Todas estas demandas, que tienen una lógica aplastante para la protección del medio ambiente, han sido entregadas en carta al Gobierno. Imaginemos o imaginamos que, por desgracia, el Gobierno se va a limpiar el culo con ellas. Os dejamos con un tema de Spiral Staircase, More Today Than Yesterday. All I know is that I feel Recordaros que estáis escuchando La Caverna, un programa de Radio Almaina que emite en el 107.1 del dial. Y precisamente para Radio Almaina, a beneficio de Radio Almaina, será el concierto del trío de las Azores el próximo día 15 de junio a las 9 de la noche en la Casa con Libros, cita en la calle Poeta Miguel Hernández, número 19, en La Zubia. Otras convocatorias que tenemos por aquí sería la presentación del libro Pornoterrorismo, a cargo de su autora, Diana Torres, en la Biblioteca Social Libre Albedrío, en la calle San Juan Baja, número 9, que está en la acera de enfrente del Corte Inglés, en la calle que hace esquina con el Telepizza, eso en Granada. Para el sábado 9 de junio tenemos el taller teórico sobre eyaculación femenina, que imparte también Diana Torres. Será de 7 a 9 en el Bar Café Librería La Carmita, en la calle del Águila, número 20, en la zona de Plaza de Gracia y calle Párraga. Para el domingo 10 de junio habrá una performance de porno poesía, también a cargo de Diana Torres. Será a las 10 en el MIP, que es Música, Imagen y Pensamiento, en la Avenida de Murcia, número 30, en la puerta izquierda, en la zona de cervezas La Alhambra. Os dejamos con un tema de End of Peace, Tuning My Heartbeat. Listen to the sound of the drummer thumping to the beat of my heart. Hear that bass, he can't keep the pace, that's tearing my brain apart. Whoa, I never ever felt like this before, but all I can say is mama, give me some more. Turning my heartbeat up, it's getting harder. Turning my heartbeat up, ooh, ooh, ooh. Turning my heartbeat up. It's getting harder. Turning my heartbeat up. Ooh, ooh, ooh. Turning my heartbeat up. En esta semana se sigue hablando de la intervención del Estado en Bankia, así como suenan cada vez más fuertes las campanas que anuncian un rescate de la economía española, lo que de hecho supondrá la pérdida de la soberanía económica y unos recortes sociales aún peores de los que han efectuado ya en Grecia y Portugal. Y nos siguen tratando como a verdaderos idiotas, tanto desde el Gobierno como desde el principal partido de la oposición. ¿De verdad se creen que nos tragamos que no sabían nada del agujero de miles de millones que había en Bankia? Bankia, o Caja Madrid, lleva años bajo el control del Partido Popular. Muchísimos años. Rodrigo Rato, su último presidente, ahora dimitido, fue ministro de Economía con Aznar. Luego pasó un tiempo como presidente del Fondo Monetario Internacional, donde tampoco se enteró de nada hasta que la crisis económica le estalló en las narices. Lo dicho, lo sabían perfectamente, pero no disponían del dinero necesario para su rescate. Así que, ¿qué es lo que han hecho? Pues recortes de miles de millones en algo tan básico como la sanidad y la educación, para poder ahora tapar el agujero de 19.000 millones de euros a Bankia. Pero parece ser que lo peor está por llegar. ya que se supone que hay otros bancos en la misma situación. Un informe del Fondo Monetario Internacional, que será público el próximo día 11 de junio, hará que se caigan varias caretas. Temblad, troloditas de corbata. Acabamos de escuchar a The Lovettes con Little Miss Soul. Os dejamos con Glenn Miller, Where is the Love? I need you. De la guerra moderna es la destrucción de los productos del trabajo. La sociedad jerárquica solo es posible basándose en la pobreza y la ignorancia. Por principio, el esfuerzo bélico se planifica para mantener a la sociedad al borde de la inanición. La guerra es hecha por el grupo dirigente contra sus propios súbditos y su objeto no es la victoria sobre Eurasia o Estasia, sino mantener intacta la misma estructura de la sociedad. Julia, estás despierta. Julia, hay verdad y hay no verdad. Ser una minoría de uno no significa estar loco. Julia, mi amor, entiendo el cómo, pero no entiendo por qué. Y este era un extracto de la película 1984, basada en el libro del mismo nombre de George Orwell. Vamos a recomendar otra lectura. Se llama La psicología de las masas del sufrimiento. Es un texto que formó parte del libro Futuro primitivo, de John Sersan. Es un lúcido análisis del sufrimiento psíquico, en un contexto de enfermedad emocional crónica y generalizada. Estrés, soledad, depresión, suicidio, aburrimiento, la locura del día a día, o dicho de otra manera, la patología de la normalidad, marcada por el empobrecimiento psíquico y crónico de una sociedad insana. Lo podéis descargar en la página del programa lacavernaradio.radioalmaina.org. My baby, you've gone away and left me. You've gone away and left me. Left me alone for somebody else. And now I'm feeling sad. Everything I've done it all because of you, girl. I don't know what I'm gonna do now that you've gone to somebody else. Oh yeah, it makes me so bad. I feel so bad, yeah. I feel so sad now. I love you, baby, from the very start. You vow you wouldn't break my heart. esto era Jackie Edward, I Feel So Bad. Os dejamos con Major Lance, I No Soul In These Old Shoes. En la madrileña calle Sebastián Elcano 36, un edificio propiedad de Bankia, en el que varias viviendas fueron ya ocupadas a principios de año y en donde la entidad respondió tapiando decenas de viviendas y poniendo personal de seguridad en la puerta, se han liberado cuatro nuevas viviendas de dicho edificio, como primer acto de campaña de una campaña de denuncia de acciones contra los bancos que tendrá lugar durante todo el mes. Este lunes pasado, los grupos que han ocupado los nuevos cuatro pisos del inmueble han pedido el apoyo del vecindario, debido a la presencia de operarios presuntamente contratados por Bankia para volver a tapiar las casas vacías. Además, desde las 10 de la mañana, durante un par de horas, el portero de la finca ha obstaculizado las entradas y salidas del edificio, incluso a residentes habituales. Y es también constatable la presencia policial constante. Por otra parte, la Corrala Utopía de Sevilla, un grupo de operarios de Endesa y de la empresa de agua municipal Emasesa, acompañados por la policía, han procedido al corte del suministro de agua y luz. Las familias habían anunciado que se hacían cargo de dichos gastos, pero la insensibilidad del Ayuntamiento sevillano con las familias afectadas por la crisis llega hasta el punto de amenazar a las familias con quitarles los hijos menores a su cargo y entregarlos a los servicios sociales. Las vecinas comienzan ahora sus movilizaciones para pedir que vuelvan a dar de alta el suministro y continúan resistiendo. Os dejamos con un tema de Otis Redding, My Sweet Lorraine. Thank you. from head to toe. Love you more and more. When you get here, I'm gonna sock it to you. Ooh, ha. Y vamos a continuación con un tema de Osaka Monorail, Hang Up. People tell me I'm the baddest cat in town. And you know what? They got that right. I love myself better than I love myself. I'm hung up on my own bad self. Hang up. I am hung up. Hay pocas cosas que se salvan de la basura televisiva diaria. El otro día un documental del programa En Portada, de la 2, hablaba de los costes medioambientales de la producción industrial de carne, así como de la ética con los animales y el sufrimiento que estos padecen. Acabó el programa con este pensamiento, que es con el que queremos acabar el programa de hoy. El hombre que ha sido capaz de llegar a la luna y de crear algo como Internet, en su camino sufrió la desconexión con el corazón, que es donde está el amor y la compasión.